Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, creo que ahora sí te vas a escuchar, ¿no? ¿Se te hace? Pues... se escucha bien la voz, serio. Pero, a ver, vamos a dar una pequeñísima pausa. Déjenme, checo que esté conectado el micrófono correcto. ¿Qué pasó? Bueno, estamos, pues empezamos listos. El programa muy bien. Seguimos. Es con el pie izquierdo de este programa. No, es Venus versus Marte. Ya lo sé. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien. No hubo más el día de hoy. Se está ahogando el lobito. Sí, exacto. O sea, pobrecillo, ya está llegando a la edad en ya que... Ya estoy viejito. Le hace falta su cocor. Las canas de... Las canas ya abajo, ya le salen. Y bueno, Venus, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco atareada por lo visto. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de un temita muy sencillo, pero a la vez divertido, así que si ustedes quieren compartir algunas de sus historias chuscas que hayan tenido recientemente o en el pasado y los quieran compartir, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, o a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, para empezar, o sea, ¿han tenido momentos chuscos ustedes en su vida? Me imagino que sí, ¿no? Pues claro. ¿Eh? Un claro. Montón. Yo creo que la mayoría de mi vida ha sido chusca. Sí. Yep. ¿Cómo que sí? ¿La tuya también? ¿O no termina así? Mis amigos me dicen de que, ¿cómo es posible de que te pasen a ti esas cosas y a nadie más le pasa ese tipo de cosas? A ver, vamos a empezar. ¿Cómo cuál? Una historia. Pues supongamos sencillo de que de repente estamos en el estadio. Y estamos saliendo del estadio y de la nada de repente un cuate me empieza a armar bronca. Y todos se quedan, güey, pero ¿por qué así? ¿Por qué de la nada? Y yo no sé, así. Y ¿Es chusco que te quieran pegar? No, de que en realidad es que... chusco para tus amigos, ¿no? Alguien lo trae. No, tráiganlo. A lo que me refiero es de que hay cositas de que estando en grupo nada más me pasan a mí. Okay, como eso, ¿no? Sí. Okay. Es entendible. Hace unos días estaba escuchando, no sé si era un audiolibro o había leído yo en un libro, ya no recuerdo porque hice varias cosas, que decía, ahorita que dijiste de esto, de que te arman bronca, ¿no? Y hablaba de que la ira, dice, cuando de repente tú te encuentras con personas que se pelean contigo o sacan su ira, dice, es porque realmente están conectados. O sea, es la representación. Dice, es la representación de tu ira reprimida. Y eso se me quedó así como, wow. Porque a veces uno le echa la bronca a los demás. O sea, mucha explicación de lo que pasa con el ojo. Creo que, ¿cuál es el libro que estamos escuchando? El poder de la hora, ¿cierto? Sí. Creo que ahí es donde dice, donde habla. Sí, pues me imagino que hay muchas explicaciones sobre lo que puede pasar, ¿no? Pero pues obviamente hoy nos vamos a enfocar en el humor de las situaciones. Es chistoso lo de... Es chistoso, no tanto, supongamos, pero... Una vez estaba andando en bicicleta. Uh-huh. Y mi hermano estaba en una tienda y me vio a lo lejos. Volteó a agarrar unas donas y cuando volteó yo me había desaparecido. ¿Y a dónde? Entonces fue a buscarme y me había caído en un... Así, había entre todo el pasto, había un hoyo. Del tamaño suficiente para que entrara la bicicleta del lobo y quedara sepultado, o sea, no se podía... Es el suelo. Ahora sí que tráigame tierra. Exactamente. Con todo y bicicleta, ¿no? Exacto. Ahí sí fue literal. Wow. ¿A quién viste que quisiste que te tragara la tierra? Exactamente, sí. En ese momento sí lo traigo a la tierra. Lo que ha hecho es que lo escupiera, ¿no? La tierra. Sí. Así como, no, ni aquí. Un tipo Die Hard. El bueno, karma, ya kármame. Sí, pero bueno, el buen humor, o sea, estos momentos chuscos, aunque no lo parezca, pues en muchas ocasiones lo utilizamos como un mecanismo de defensa ante situaciones estresantes, ¿no? O situaciones difíciles. La mayoría de la gente que conoce a personas que son del estado donde soy yo, de Sonora, pues conocen de la carrilla, ¿no? Y a veces en los momentos más críticos, aún así, o sea, sacamos el humor, no a través de la carrilla, pero como que es una manera de nivelar ahí las energías, ¿no? Entonces, sí creo que el humor obviamente te despabila un poco y no te deja que te metas tanto en situaciones, pues, fuertes, ¿no? Exactamente. Sí, es una manera también, o sea, son los mecanismos de defensa, ¿no? Que a veces, pues te dicen los mismos terapeutas que son estrategias que el ser humano utiliza para afrontar estas situaciones, tanto internas como externas, que tal vez nos resultan desagradables, ¿no? Pero bueno, esto nada más estoy diciendo para que ustedes hagan un poquito de memoria de esos momentos que han tenido en su vida y que se han vuelto chuscos. Por ejemplo, a mí me gustaría que contara Marte de una historia de un amigo que realmente fue así literal, que en un momento muy estresante sacó el buen humor y lo salvó de que le pegaran un disparo, ¿no? Sí, eso fue una buena historia porque... Pues éramos un grupo de amigos que caminábamos siempre al 7-Eleven, al México. Super 7, como se le llama en México, y es como un Oxxo para los que no tienen la referencia. Y nos encontramos en la puerta a alguien como pues un pandillero, no sé cómo le quieren llamar a este individuo, pero no nos dejaba pasar. Simplemente no quería dejarnos pasar, especialmente a mi amigo. Pero no contaba con que mi amigo era tercer dan, bueno, era cinta negra tercer dan. Ajá. En taekwondo. Y de una patada redonda la cara lo botó, pero así una preciosidad, o sea, en un solo movimiento lo noqueó. Y este era un tipo grande. Y el güey cayó así como estaba de grande, así cayó en la puerta. Y en ese momento se bajó un enanito, un güey chaparro de un Volkswagen, y recortó un arma y se la puso a la cabeza, o bueno, le apuntaba a la cabeza. Y nosotros nos íbamos moviendo hacia los lados como para querer rodearlo y agarrarlo por atrás, pero luego luego nos apuntó y nos dijo, no. Sí, pues sí. Y entonces mi amigo, yo creo que tuvo suficiente tiempo y dijo la mejor línea que he escuchado en una pelea así. Y dijo, pues, es que fue una madrina amistosa. Una madriza amistosa. Y el güey se empezó a cagar de la risa. Se empezó a reír de lo que había dicho mi amigo, porque esas cosas no existen. Las madrizas amistosas. Y bueno, le salvó la vida porque no le hizo nada. Subieron al güey que le había pegado y se lo llevaron al carro. Y ya, bueno, él se fue temblando. Llegó alguien con un carro. Se fue él y otros, sus primos, en el carro con él. Uh-huh. Y nosotros nos tuvimos que regresar caminando. Y ya, bueno, eso es lo chusco. Después nos alcanzó el Volkswagen después en una vereda. Y mis amigos se echaron a correr. Yo pretendí que no era del grupo y que no tenía razón por qué correr. Y cuando se acercaron sentí así, sentí la mirada de... O sea, cuando sientes que te están apuntando con la pistola... Obviamente era oscuro, ellos están dentro del carro y yo estaba abajo caminando. Yo no se veía tanto, el reflejo de la luz no me dejaba ver. Y obviamente pues nada más podía sentir y pretender seguir caminando normal. Y ya se arrancaron después de eso. Eso fue toda la historia resumida, ¿no? Pero obviamente lo mejor de todo fue la línea esa que dijo es mi una amigo, madrina. Que había sido una madriz amistosa. Bueno, pues sacó algo chusco y me imagino que los niveles de estrés se han de ver, ajá, y se han de haber bajado, ¿no? Cuando vio que se estaban riendo. Sí, exactamente, o sea, como que él mismo se relajó y dijo, pues sí, o sea, realmente no es para exagerar esta situación y tal vez no sé qué iba a hacer, no sé si nada más quería asustar con la pistola, pero bueno. Esa es la historia. Y hablando de eso del hoyo, eso de caer en un hoyo, a mí me tocó caer en una cisterna. Caminando en la oscuridad, veníamos de la alberca. Veníamos de la alberca, nos habíamos lavado los dientes y ya regresábamos a la casa de mi abuelita. Cuando de repente alguien puso arriba del hoyo de una cisterna, pusieron un plástico agarrado con nada más ladrillos. Y se me ocurrió pisar entre los cuatro y obviamente me fui directamente al fondo. Lo bueno es que no tenía agua. No tenía agua y yo caí más o menos hasta el grande, sí. Y caí hasta el fondo, pero había un poquito de agua y ahí se perdieron los cepillos. Pero bueno, ya después mi hermano pudo ir por mi papá y me sacó a mí. Te sacó del hoyo. Bueno, y ahí en ese momento, ¿qué fue la diversión? No, fue el darte cuenta que, ay, estoy bien, o sea, realmente no importó tanto el cepillo y lo chistoso, pues es eso, decir que el cepillo era lo importante, o sea, que mi cepillo de dientes era importante en ese momento. Lo curioso es que ya pasaron muchísimos años y tanto Marte como el lobo y el cepillo de dientes. No, sí, lo chistoso es que hasta un ladrillazo me pudo haber matado en esa situación de que se hubiera jalado los ladrillos o las piedras que sostienen esa piedra y tal vez ese plástico y hubiera sido otra cosa, ¿no? Okay. Bueno, creo que la lobita también quiere opinar de sus momentos chuscos, ¿no? Que ha tenido bastantes. Y vaya que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Foxy. Bueno, una manera de combatir el estrés que ya decíamos es hacerlo pues más pequeño, más inofensivo con el buen humor. Entonces, oye, está haciendo calor, ¿verdad? Sí, está haciendo. Está haciendo calor. Pero bueno, ¿qué otras historias, por ejemplo, les han sucedido? Por ejemplo, momentos chuscos en una fiesta, en una boda, o en una quinceañera, o en la fiesta con los amigos. ¿Qué dices tú? Híjole, solo a mí me pudo haber pasado. O solo a alguien que ustedes conocen. No, bueno, hay muchas... muchas anécdotas de de las que te podría contar, pero son como que, pues un poco más adultos para otra audiencia. Pero bueno, digamos que una que me pasó fue llegar a la casa después del trabajo a las 9, 10 de la noche a mi propia casa. Y en ese momento encontrarte con que hay una fiesta en tu casa y con que la gente que está en la fiesta no te conoce y que no sabes quiénes son. Y resulta que era una fiesta de uno de los roomies que tenía, de la gente que me había rentado. Que ellos habían organizado una fiesta. Ellos habían organizado una fiesta. Uno de ellos había organizado. No me había dicho nada. Se le ocurrió que era una buena idea. Y la gente realmente... lo chusco es que me preguntaban, ¿y tú quién eres? Así como, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esto es mi casa, ¿y tú quién eres? Sí, bueno, tuvimos que sacar a gente de los cuartos, y etcétera, etcétera. No, así. Pues eso ya suena más tipo hangover, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso te digo que de fiestas hay muchas así. Realmente estaba pensando en otra que me trataron de secuestrar una vez con un bolillo. Me bolillo. Pegaron en la cabeza con un bolillo duro. ¿Un pan? Y no sé, sí, con un pan. Yo no sé qué intentaba la persona que hizo eso. Como decir, este no se puede comer. Este no sé si estaba quejando de la situación del país o qué, pero pues no me hizo nada y sí, o sea, me quedé así como que... ¿qué? O sea, te volteas y dices, ¿y ahora qué? ¿A bolillazo duro? Sí, ¿no? Y ya, o sea, fue todo, o sea, éramos... niños los dos, o sea, no estaba tan mayor él que yo, pero sí, o sea, nos quedamos los dos. ¿Y ahora qué? Y ya fue todo en esa cuestión de, obviamente, ir, salir corriendo de ahí para que no hubiera más peligro, pero sí, siempre hay cosas así que son raras y que te pasan solo en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con Momentos Chuscos. Regresando a la pausa, vamos a hablar del último de nuestras vacaciones, de lo que pasó en Las Vegas, ¿no? Ok. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, y no nos la cuenta los shows, ni partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Tú diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo, bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla Medallo. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. 7 de la tarde con 20 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa. Venus versus Venus. Se quedaron dormidos. Alcanzaste. Apenas. Ahí como cuando llegas y el maestro te deja entrar o no te deja entrar, ¿no? Te pone asistencia o no. Oye, qué crueles eran antes, ¿no? Llegabas tarde, pues puedes entrar, pero falta ya tienes, ¿no? ¿No les tocó a ustedes? De todo tipo. ¿Sí? Bueno, igual estábamos hablando de momentos chuscos, Lobito, ¿qué nos ibas a decir, regresando ahorita de lo que te pasó, o lo que les pasó a los amigos? A ver, tengo varias historias. Tengo un ray en Las Vegas de un cuate que lleva pizzas. Ajá. Tengo ropa desaparecida a mitad de la noche en una alberca. Tengo... Nada más cuéntanos la pizza. La pizza, sí. Estaba en un club nocturno y éramos tres amigos y llegamos todos tratando de vernos bien, así profesionales, bien atractivos y... ¿O sea, les estaban pagando esa noche? No, así nada más estábamos. Entonces, en Las Vegas. Profesionales. Así, ¿en bien las pizzas? GQ. Él no estaba repartiendo pizza esa noche. Bueno, el chiste es de que, fuimos al baño a arreglarnos, a vernos bien. Y de repente nos hicimos amigos del cuate que estaba encargado del baño. Y de repente había un cuate vomitando en el baño. Y nosotros, no, pues, qué mala onda, sí. Y el cuate, sí, es de que me la paso limpiando toda la noche y todo eso. Estos cuates. Y bueno, entonces salimos, nos ponemos a celebrar, a disfrutar. Nos ponemos muy, muy borrachos. Y de repente nos invitan a un VIP. Y y yo no me sentía muy bien. Entonces fui al baño y nada. Regresé al VIP. Y de repente, en medio de la sala de VIP, y vomité enfrente de todos. Salió los que están comiendo. Perdón. Y de repente siento que en el hombro me está tocando. Volteo y era el de seguridad. Y digo, ¿qué onda? Si no hubiera pasado nada. Y el cuate me sacó así tranquilo, así buena onda. Y mis amigos estaban adentro y no sabían qué hacer. Entonces empecé a caminar al hotel donde nosotros estábamos y no me podía ubicar. Entonces empecé a tratar de conseguir taxis y nadie se paraba. Empecé a ver en el teléfono y el teléfono casi se estaba apagando. Entonces empecé a caminar hacia donde yo creía que era el hotel. Y en el camino de repente veo un cuate que está preparándose para ir a llevar pizzas. Y me le acerco y le digo, te doy $20 para que me lleves a este hotel. El chiste es de que después de que le di el dinero, no me acuerdo cómo terminé, pero terminé en el cuarto, ahí llegaron mis amigos y... O sea, tú llegaste, te llevaron al hotel y tú solo llegaste a tu cuarto. Sí, pero así de esas cosas de que de repente te quedas, ¿cómo es posible de que llegue a ese punto, no? La borrachez, pues. La borrachera. Creo que sí, esa es la pregunta. ¿Cómo dejaste que las cosas llegasen a ese punto? Hasta la lobita. ¿Qué tipo de historia chusca tienes para nosotros? Bueno, creo que ya opinó la lobita, ¿no? De momentos chuscos. Me pasó reciente con ella. Vamos a balconear a la lobita, ¿no? Bah. El día de ayer la llevé al parque y aquí a dos casas enseguida, o sea, de la nuestra, suya. Estaba una perrita ahí sin correa. Yo llevaba a Poxy con la correa y pues nos sale la perrita ahí así muy muy brava, muy valiente. Y pues acá la lobita que pues no se deja, les empieza a ladrar, yo le empiezo a jalar más la cuerda y la empiezo a acercar más y viene el dueño de la perrita y le habla y le dice, estrellita, estrellita, que no sé qué. Y la estrellita y la otra así como que si te mueves, o sea, te pegó la mordida, ¿no? Y entonces yo así ya agárrenla, ¿no? Y apenas se agacha el señor a agarrarla a la perrita. Ajá. Y yo veo esta condenada. No hizo ni ruido ni nada. Y apenas la vas levantando y ¡fum! Que le mete la mordida ahí del pellizco en la patita a la otra. Y la otra nomás hizo así. O sea, ninguna de las dos ladró. Es lo curioso, nomás ahí. Parecían más gatos que perros, ¿no? Después iba ahí como sin nada, así como, ajá, le gané, ¿no? Entonces así como que yo, híjole, no se dio cuenta el señor, si no. Bueno, lo bueno es que también está molachita mi perrita, ¿no? Entonces le debe haber sido más el pellizcón que le dio que la mordida, ¿no? Exactamente. ¿Qué tamaño era la otra perrita? Más grande. ¿Sí? Sí, era más grande, pero... No, ella se cree mini pitbull y ves un pitbull y se le pone el tú por tú, ¿no? A veces los perros casi se ríen así. Pobrecita, ¿no? Yo me acuerdo ahorita que estás hablando de perros, me acordé de una historia de perros que estuvo bastante chistosa. ¿Cuál? Estamos los cuatro amigos típicos allá de la cuadra, caminando y haciendo rondas, porque a veces nos íbamos a caminar a alrededor de las de todas las calles de la... De las casas de las chavas. Sí, bueno, de la zona residencial donde vivimos. Y de repente llegamos a un lugar donde la luz no daba, o sea, no daba ningún poste de luz. Era una casa que realmente estaba dentro de un terreno que no se veía ni siquiera si estaba hacia adentro la casa, porque el terreno terminaba en la calle normal. Pero pues parecía que había como que un hoyo hacia adentro y en el fondo de ese hoyo parecía que había una casa, pero no sabíamos. Y entonces estamos bromeando cuando empezamos a escuchar a un perro y le dijimos, bueno, empezamos a bromear de que no, que imagínate esto, lo otro. Y empezamos a ladrar como perros. Y de repente nada, empezamos a escuchar al perro que venía corriendo. Ajá. Y parecía un pinche caballo, no parecía perro. O sea, mientras más se acercaba decíamos, es que este güey, o sea... Se sentía como que te estaba persiguiendo un tigre. Y salimos corriendo, o sea, los cuatro despavoridos como nunca, porque ni siquiera lo podías ver, no, ni siquiera podías hacer una confirmación de que estabas en lo correcto, entonces todavía se sentías más pelos. Es como tener a un perro fantasma, por llamarle así. Y de repente se escuchaba que venía el perro, y unas zancadotas, ¿no? Y empezamos a correr. Me acuerdo que todos íbamos corriendo todo lo que íbamos. Y yo iba adelante y me jala uno de mis amigos por el cinturón. Y ya, o sea, ya para que este amigo que no le tenía miedo a nada me hiciera así, o sea, dije no. Definitivamente esta noche nos estamos riendo, pero al mismo tiempo pues es de esas risas que te está dando risa que nervios. Seas tan miedoso, pero al mismo tiempo así como nervios de que te agarra y te destroza. Pero obviamente el no ser el último era lo que nosotros estaba buscando. Pero lo peor de caso es que cuando, bueno, iban en grupo, ¿no? Tus amigos, sí. ¿No? ¿Quiénes son tus amigos? No, aparte, o sea, les ha tocado ese tipo de historias en las que van solos. Sí, y pues ahí no tienen de quién agarrarse. En la casa de los narcosatánicos, ahí estuvimos. Ahí estamos. Nos colamos un día. Bueno, existía para empezar una banda que se llamaban Los Narcosatánicos hace mucho tiempo en nuestra zona residencial. Y yo cuando regresé me habían dicho en México que tal vez era yo parte de la banda de Los Narcosatánicos. Y yo, ándale, pues. No nada más miembro, pero el líder de la. Y bueno, yo ni siquiera sabía quiénes eran. No, vendían narcos a gente famosa, si recuerdo bien, y también hacían ritos satánicos. Eso era lo suyo. Y bueno, el chiste es que esa casa ya la habían vaciado, ya la habían... Desmantelado. Sí, o sea, la policía había llegado, había buscado, ya habían arrestado a varias personas que vivían ahí. Y lo único que quedaba era la casa y estaba sellada con puerta, obviamente, una reja y todo esto, ¿no? Pero te podías saltar, entonces nos saltamos la barda y era una barda que tenía picos. Entonces era difícil entrar, o sea, te tenías que impulsar bien para que no quedara atorado entre los picos. Y ya una vez adentro, pues empezamos a caminar adentro de la casa buscando a ver... ¿Qué tanto había aquí? O sea, y de repente encontramos uno de estos círculos satánicos en una de las paredes. Y ya regresando a la cocina, nos dimos cuenta de que la cocina era toda negra. Y la cocina, o sea, realmente era lo más de miedo de ahí, porque nunca había visto yo una cocina tan negra. En todos sus, pues sus acabados, sus muebles, refrigerador, todo era o mármol negro o de color negro. Y de repente cuando estamos ahí, estamos riéndonos y de repente empezamos a escuchar pasos que venían, pero del patio. Nosotros estamos adentro de la casa, entonces no había forma de escondernos, de correr. No sabíamos qué era lo que venía hacia nosotros porque no lo podíamos ver. Y nada más podíamos estar ahí en la cocina. Y me acuerdo que estábamos ahí tratando de no hacer nada de ruido. Y tenía un amigo gordito que se me puso atrás. Y él tenía tanto pavor que me empezó a clavar las uñas. Y yo nada más así tratando de aguantar el dolor y no hacer ruido. Y aparte este güey que me seguía clavando las uñas, ¿no? Y ya finalmente... apareció la persona que era y era un amigo que nos había quedado de vernos. Llegó tarde, pero obviamente ya lo había calculado como para espantarnos y obviamente pues lo logró. y bueno, es una de las historias de... Después de eso subimos por toda la casa, vimos un cuarto de puros espejos, vimos una jaula gigante como para un guacamayo. Básicamente toda la casa estaba tirada, rota, los vidrios, los espejos los habían roto como que uno por uno para ver si había algo detrás de los espejos. Y ya pues ya cuando nos íbamos, se me atoró el pantalón. Y era de cuero y se me atoró en el pico que les dije. Y se me rompió el pantalón. Esa fue el final de la aventura. ¿Y había muebles? Pues había unos cuantos, pero no eran así. No los podías cargar. O sea, no había forma de que se los llevaran de ese lugar. Wow. Eso es lo que pasa cuando andan ahí de. Sí, tenían curiosos, ¿no? Sí, o sea, tenían una parabólica. Y dijimos, bueno, si tiene el ojo de la parabólica, no los podemos llevar, pero no, ni eso tenía. Realmente no había nada que hacer ahí. No, pues nada más asustarse. Pero estuvo buena la historia. ¿No? Sí, la historia está buena. Y bueno, ¿qué más, Lobito? Pues nada más cuéntanos cómo es que esto te puede ayudar para cuando te estás riendo de tus propias babosadas. ¿Cómo te quita el estrés eso? O sea, ¿qué es lo que se supone que te está haciendo para ayudarte a, pues, a no tener el estrés? O sea, uno, dejas de estar pensando, ¿no? De todas esas cosas que estás, no sé, maquinando en tu mente. Todo el estrés que tienes. Por ejemplo, hace unos días estaba yo con mi hermano y me estaba diciendo de una rueda que es como una llanta, que es para hacer ejercicio. Y me dice, bueno, y le digo, ¿cómo lo utilizas? Y me dice, así, y es para los brazos y los pectorales, que no sé qué. Y entonces mi hermano se acostó de lado y él no me estaba viendo. Y entonces yo agarro la rueda y dije, y me dijo, ¿cómo lo tenía que hacer para que no me fuera a resbalar o así? Y entonces, mientras mi hermano estaba del otro lado, pues no me veía, yo lo agarro. Y yo digo, todavía muy inteligente, me voy a poner a este lado donde no está el tapete, porque en el tapete sí me voy a ir, yo me conozco. Y aparte le dije, no, ahorita no me sé porque yo me conozco y yo sé que me va a pasar algo. Y de repente apenas estaba yo, ay no, sí está fuerte, ¿no? Y a la segunda, pasa ahí nada más como costalazo así, trueno, y mi hermano, ¿qué pasó? ¿Te tropezaste? Y vio muerta de la risa, así de que, no, que no ves que me fui de panza, o sea, de que troné como el costal y estaba muerta de la risa y todo mi mente, o sea, todavía, según yo lo hice. Eso es cuando no puedes ni siquiera contestar de la risa por la risa, o nerviosa, o simplemente no puedes parar de estás ahogando de la risa y eso es todavía más chistoso para muchos. Claro. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven with eyes. Watch you dance to reggaeton with you. Intoxicated, it's the love I've been waiting. For me and you, it's all meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la corazones rotos, you're my piece of the sun. I'm in heaven tonight, watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance, I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 41 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los momentos chuscos, algunas historias que es curioso, pero cuando estamos haciendo otros programas, nos salen así, ¿no? Los más chistosos historias y nos desviamos. Y ahora que... Pues lo que pasa es que estás demasiado concentrada en estas historias que piensas que van a ser chistosas. Bueno, no sé, Marte, yo creo que ya la platicamos, pero la de del Win. ¿Cuál? La de la apuesta mágica que mandaste a llamar hasta el dueño del Win. ¿Contamos esta historia? ¿La empezamos? ¿No? Bueno, primero vamos a dejar al Lobo, que sí. El Lobo, esta está, va a ser la de broche de oro, la del fin de broche de, ¿cómo okay va? A ver, Lobo, ¿te acuerdas de algo, de algún viaje o algo que haya pasado en tus viajes? Me acuerdo una vez de que estábamos esperando a un amigo y fuimos a su carro, abrimos el carro y nos sentamos a esperarlo. Y me acuerdo que mi hermano empezó a tomar el agua que estaba ahí y de repente llega mi amigo y dice: ¿qué hacen ahí? Nosotros: pues esperándote, güey. No, ¿qué hacen en ese carro? Pues esperándote, güey. No sé qué hacen, no es mi carro. Era un carro igualito al de él y lo habíamos abierto como si hubiera sido el de mi amigo, y ahí esperando y casi casi comiendo sus palomitas y todo del carro. Wow. O sea, cuando... parece que no, pero hoy en así día... Así le pasó a mi madre, ¿no? Pero nosotros viéndola cuando estaba pasando, así nada más viéndola como, ¿qué hace? Se está subiendo al carro. Como que ya es un hobby de familia, ¿no? Sí, no, y no se daba cuenta de que estaba en el... ¿El carro equivocado? Sí, en el carro equivocado y que no estábamos nosotros, o sea... O sea, traían hasta un niño atrás. Nada más faltaba, sí. Así no, faltaba. Sí tenía un carcito atrás, sí. Por eso fue cuando se baja. Si le hubieran puesto una cámara escondida, se vería cómo sube. Se espera un ratito y dice, ok. Y se baja por la otra puerta. Y ya viene como si nada, ¿no? Pero bueno. La historia que les decíamos de Las Vegas, a lo mejor ya la contamos, hemos contado muchas historias en otros programas, pero bueno, si la contamos, pues ni modo, ¿no? Sí, pues cuéntala. Estábamos celebrando nuestro aniversario y días después, bueno, un par de días después, fuimos al Wynn, al hotel. Y cuando estábamos ahí dijimos, bueno, vamos a apostar porque nos gusta el casino. y estábamos buscando en qué máquina apostar, pero teníamos que ir por dinero ahí. Todavía no traíamos. Pues sí, supongo que acabamos de llegar de carretera. O sea, no, ni siquiera habíamos llegado al hotel. Bueno, el caso es de que no, sí traía. Ah, sí traía. Sí, sí traía, pero te dije, no, dame nada más para checar en esta maquinita, ¿no? Porque nosotros vamos así como que, a ver, detector de suerte, ¿te late? Me dice Marte, no. Detector de suerte, no. Y digo, bueno, vamos aquí, ¿no? Y estamos en las maquinitas normales. Con un dólar. Con un dólar. Y decía ahí que era de centavos. Y cuando ponemos el dólar y jugamos, pues dice, ya perdiste, ¿no? Y nosotros, ni siquiera el sonidito de que nada. Y entonces le digo, ¿pero cómo se juega esto entonces? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque aparecía que era de centavos, supuestamente jugaste lo máximo, jugamos lo máximo, entonces no teníamos ni idea. Y aquí Marte, pues dice, a ver, pues déjame pregunto, ¿no? Y para eso dije, chin, ya, ¿para qué le dije, no? Porque ya empieza a ver ahí, a ver quién ve ahí para llamarles. Y yo así como que, ok, híjole. Estoy parada así, qué pena, un dólar era, pero bueno, ya viene la persona, la señora. Y ya le empieza a decir Marte, y yo para ese entonces dije, no. Yo me voy así de aquí. Como Elaine se fue. Me fui hacia atrás como una tortuga. Y me fui para atrás de las máquinas. Allá de que, ¿qué juego es este? ¿Quién? No, ya no estaba, ¿no? Y entonces ahí Marte, ¿qué le dijiste a la señora? No, bueno, yo lo único que estaba pensando era que nos dijeran cómo funcionaba la máquina y cuál era el truco para ganar mucho dinero en esa máquina. Porque obviamente no había ninguna especificación de cómo podías ganar el gran premio que tenía ahí estipulado. Y muchas máquinas así son, o sea, para ganarte el gran premio que tienen ahí en números grandes, tienes que juntar, no sé, 3 o 10 diamantes, depende de qué tan exagerado sea, ¿no? Exacto. Entonces yo era lo que le estaba preguntando, pero le estaba diciendo así, enséñeme qué es lo que hace. Me dice, mira, aprietas este botón y en este botón están las instrucciones. Que sí, vea las instrucciones, eso lo puedo hacer yo. Pero ¿cuál es el truco para ganar ese? No, pues mientras más juegas, más puedes ganar. Más chances tienes de ganar. Y yo, no, en serio. Mientras más dinero pierdas, más posibilidades. Y bueno, el punto es que estamos hablando de eso. Y la señora realmente no sabía cómo explicar. Entonces le dije, no sé, aquí tráigame a alguien que trabaje aquí, porque para eso ya habían pasado 5 minutos. Y entonces yo ya vengo así de regreso. Ya venía así como triunfal, ya pensando que se había salvado. Y yo veo a Marte, sí, Marte con las manos así y haciendo ademanes y que pasa, así como, tráigame a otra persona. Y yo, otra vez, vuelve para atrás. Viene otra, la manager. Pero ya para esto, pues yo ya la había visto que se estaba escondiendo a propósito. Entonces ya estaba yo pensando, ¿cómo le hago para que la señale a ella? Se estaba pensando, ¿cómo le hago para que ella piense que lo estoy haciendo? Y yo, bueno, el punto es que también con la otra fue más o menos lo mismo. Básicamente te dicen, nos tienes que dar tu dinero y nosotros te decimos si ganamos, casi casi, ¿no? Si ganas. Y el punto es que yo le decía, bueno, sí, pero si no me explica, ya perdimos el dinero que habíamos puesto. Y ahí fue donde se agarró Venus para hacer carrilla después. Es que perdí todo el dinero. Sí, o sea, pero ¿cuánto era? Díganos para saber. No, ese no es el punto, pero perdí todo el dinero. Tráigame al dueño, al Wing. Mr. Wing, sí. Tráigame a Mr. Wing, por favor. Obviamente, eso ya se fueron. Y yo así de, o sea, haciendo toda esta historia, ¿no? O sea, pasó como una hora después y todavía estábamos muriéndonos de la risa por un dólar que ellos no se enteraron. Y... Sí, o sea, porque nunca preguntaron, ¿y cuánto fue el dinero que metió? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Sí, está molesta. Frustrado. Porque ni siquiera te parecía ahí cuánto habías perdido, cuánto habías ganado, ¿no? Ese era el punto de la máquina, que no te mostraba nada. Sí, no, bueno, es que peor máquina no. Bueno, para ganar, por lo menos. Para que ellos ganaran dinero, pues era una de sus mejores máquinas, yo creo. A mí el que me encanta ver jugar las máquinas es a mi tío. Porque parece que le está hablando a la máquina, está concentrado en lo que está jugando y está moviendo la boca. Y jalando la palanca y dices, ¿qué le está diciendo a la máquina? Tal vez está haciendo un ritual ahí de... Exacto. A mí me dijo la mamá de una amiga de aquí, que ella no apostaba, pero ese un día fui, me llevó mi esposo y me dijeron a mí que dijera ven dinerito, no sé qué o algo así. Ajá. Y que gano. Y entonces sí funciona, me decía. Y ahí voy. Fue la otra historia. Y papá, ay, dinerito. Sí, no, esa vez estábamos acá cerca en Wendover, en otra maquinita, la que nos latía, ¿no? Y de repente le decía, es que mira, ya encontré la fórmula. El sistema. Lo que gano, el sistema. Lo saco, te lo doy a ti, lo cambias, me das tu otro billete y así, ¿no? Y entonces aquí tienen a Marte, que me cree todo, haciendo todo eso por 2 horas ahí. Y ellas, 7 centavos que ganamos, déjame los cambio. Ya completamos el dólar. Marte gastándoselos, no tú ganándolos. Y Marte gastándoselos. Pero aparte eran centavos. Eran centavos, no eran ni dólares. Ganaron como unos 7 dólares en 3 horas, yo creo. Ni lo que se invirtió, ¿no? Pero, y así. Ya déjame que me estás rompiendo mi sistema. Ya me voy, pues. Se me desaparecía. Entonces se ven dinerito, a mí no me funcionó. Sí, eso no funciona. No. Generalmente las mejores máquinas son las que no esperas ganar nada, de repente, ay güey. No. En Las Vegas, ¿te acuerdas que nos dijo una señora? Tú le dijiste, una trabajadora de ahí, le dije, ¿cuál es la máquina que usted ve que están ganando? Pues aquella que está allá les está dando dinero. Fuimos y jugamos y ganamos. Todo lo que apostamos, ganamos. Dijimos, ah, o sea que sí hay una máquina que sí, y sí saben los empleados que da dinero. Y qué buena onda la persona que nos dijo, ¿no? Ya sabes que encontré un sistema muy bueno para ganar dinero en las máquinas. No voy a apostar. No, pones dinero y empiezas a pedir bebidas. Y todo el dinero que ahorras en bebidas. Ajá. No, y por eso después termina en la tarde pidiéndole a un güey X, te doy $20 y me llevas a cualquier hotel. Ni siquiera hotel. ¿Sabes leer? A ver, aquí está. Este es mi hotel, esta es mi llave. Así como ya las pizzas, así me vas a llevar a mí. Y este güey, ya en otro podcast dice, ¿sabes cómo es la mejor manera de ganar dinero en Las Vegas? Sin jugar. Llevando cuates. Llevando borrachos. A su hotel. Vete a la calle y ve el canal ahí todo solo. Y de que nadie lo quiere subir por pedo. Ese te lo doy. Hasta él piensa que te da $20, pero es que te dio $200. VIP, por eso te llevó al cuarto. ¿No? Sí, ¿no? Es buena la idea. Y bueno, pues ya llegamos al final de este programa y obviamente hay muchas situaciones que se nos pasaron ahorita porque tratas de acordarte y es más difícil, pero... No, eso me vinieron muchas a mí. Sí, exactamente, ya cuando estamos a punto de salir. Pero esperemos que les haya gustado el programa y que nos hagan saber qué es lo que les gustaría escuchar para las siguientes emisiones. Así es. ¿Hay algo que quieras decir más sobre el tema? No, nada más, o sea, de que pues sí, saquen de todas las historias siempre va a haber algo de picardía, ¿no? Algo de diversión. Y pues es padre hacer... El cómo te amas tú. ¿Cómo es que te amas tú? ¿No? Esa es otra historia de mi papá. En paz descanse. Pero bueno, Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que a las 9 la repetición y mañana la grabación está disponible en la página de la radio www.sexylordradio.com. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches, que disfruten su fin de semana con y sus feliz cosas día chuscas. Del niño. Feliz. Y feliz día del niño a todos los que somos niños todavía por adentro. Su niño interior. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.